Transformados, un programa que renueva tu vida para ayudar a otros. Te fundamenta en el conocimiento de la palabra. Te motiva a mirar las escrituras con sabiduría. Lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo hablar o de cómo comportarse cuando una persona nos critica, ¿no? Porque en todas partes siempre, pero siempre van a haber personas que van a estar ahí criticando todo lo que nosotros hagamos. Aquellos que cuando no inclusive ganan, hay personas que se comportan de esta manera, ¿no? Aquellos que cuando no ganan algo, hieren y culpan a los demás por todo lo que les ha ido mal. Y que por culpa tuya, por culpa de usted, ay, no pude hacer las cosas bien. ¿Conoces a alguien así? Es verdad, ¿no? La Biblia habla: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. 6:28 de Lucas. Y así es. Entonces, hoy vamos a hablar de cuatro formas o de cuatro características de cómo debemos comportarnos cuando una persona nos critica. Debemos buscar la mejor manera para comportarnos, ¿no? A veces tenemos personas con diferentes temperamentos, personas que tienen comportamientos diferentes, como personas que le hablan de una forma y reaccionan bruscamente, o hay personas que le hablan y ellas reaccionan de manera más decente, más calmada. Eso es de acuerdo a los comportamientos que cada uno tenemos. Pero bueno, aquí es donde nosotros decimos, aprendemos a doblegar nuestro orgullo. Entonces, ¿cómo tratar a los que te critican? ¿Has pasado por algún momento, por alguna circunstancia, por alguna razón por la cual en la iglesia, en tu estudio, en tu trabajo te han criticado? Pues bueno, aquí va la primera razón, o no, la primera característica que debemos tener para reaccionar en frente a esas situaciones. La primera, ahorita más adelante, la hablamos. Y que Bueno, y los dejo con esta canción un momento y ahorita regresamos. ¿Cómo tratar a los que te critican? Mi alma enamorada está de un Dios que me quiso perdonar por quererme amar. Y si canto, canto de amor por él. Y si alabo es porque cambió mi ser. Le dedico todo mi corazón, mi vida y este sol. Tú me apasionas y me enamoras. Cada momento es para ti. Con tu abrazo se da el cansancio. Mi vida cobra sentido por ti. Yo te alabo hoy, mi Jesús. Pues te diste todo por mí. Fuiste al Calvario a morir. Renovaste todo mi ser. Me sorprendes con tu querer. Cautivaste todo mi amor. Fiesta en mi corazón. ¡Vamos! Hoy con esta canción quiero decir que mi alma enamorada está de un Dios que me quiso perdonar por quererme amar. Y si canto, canto de amor por él. Y si alabo es porque cambió mi ser. Le dedico todo mi corazón, mi vida y este sol. Tú me apasionas y me enamoras. Cada momento es para ti. Con tu abrazo se va el cansancio. Mi vida cobra sentido por ti. Yo te alabo hoy, mi mi canto a ti, pues te diste todo por mí. Fuiste al Calvario a morir. Renovaste todo mi ser. Me sorprendes con tu querer. Cautivaste todo mi amor. Fiesta y en mi corazón. Entonces tenemos, ¡aleluya!, que cómo tratar a los que te critican. La palabra vuelvo y rectifico mejor. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os conminan. Aquí va la primera parte de cómo tratar a esas personas. Primero, nunca, pero nunca reacciones con dureza. ¿Por qué? Porque es bueno tener en cuenta la enseñanza de Dios. Puede que a veces uno tenga la razón, es verdad, pero ¿por qué te van a criticar? ¿Por qué te van a decir que que no puedes, por qué pueden, por qué tienen que hablar mal de uno. Es verdad, uno tiene la razón, pero nunca, nunca reacciones con dureza. Hazlo siempre con amor. Mira, dale cuenta de que su brava apariencia normalmente disfraza una inseguridad profunda. Aquellas personas que de pronto te critican es porque algo que tú tienes y que lo haces bien, ellos no saben hacerlo y pueden tener envidia. Eso me hace acordar algo de José, ¿no? Además, el amor en la forma como uno reacciona, esto le permite desviar la atención de sus propios miedos para centrarla en las fallas de los demás, ¿sí? Entonces, ¿cómo tratar a esas personas? Primero, nunca reacciones con dureza. Me hace acordar del amor de José, pues a pesar de que él tuvo un proceso complicado y que sus hermanos en verdad tenían envidia, entonces pues uno ve que a pesar de esa envidia, José no guardó rencor a pesar de eso. O bueno, sí se confrontó algo, pero la manera en como él se comportó fue diferente. Nunca reacciones, nunca, pero nunca, como les digo, reacciones con dureza. Buscar la mejor manera, y aquí es donde digo que uno se doblega en el orgullo. Aquí es donde digo que uno se doblega en sí mismo, porque a veces uno tiende, ¿no?, a reaccionar de una manera fuerte, de una manera de que, bueno, ¿y usted por qué me dice eso? O no se meta en mi vida, o deje de molestar, o deje, no sé, de esas palabras que usan en cada país. Ustedes la conocen, muchachos, la conocen, jóvenes, ya tú sabes cómo es, ¿no? y en verdad hay que seguir adelante y mostrar el proceso que Dios nos ha dado y nos permite aprender cada día más, porque acordémonos que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Entonces, como primero tenemos que para tratar a aquellos que te critican, es orar por ellos, es no maldecirlos, porque estaríamos al mismo nivel de ellos, ¿no? Orar. Y creo que la mejor manera es esa, hacerlo siempre con amor, darle cuenta de que eso que ellos hacen es porque están fallando, o que porque lo hacen es porque de pronto te tienen envidia. Esas otras cosas, ¿no? En cierta manera, hay también momentos donde tú quieres hacer algo y trabajas y luchas y buscas la manera para llegar a esa meta, pero hay personas alrededor que te miran y no te dan el empujón, sino te atrasan y te dicen, tú no puedes, o no, pero si es que usted, ¿cómo va a hacer eso si ni siquiera tiene las habilidades, no tiene la manera de hacerlo, no sabe cómo hacerlo? En verdad, a veces eso nos detiene. Pero ¿cómo tratarlos? Primero, no reaccionar con dureza. Bueno, y así es, el primero. Te dejo con Lienzo en tus manos, Salmos 24. Escucha nuestro clamor, Rey de gloria. Abre las puertas para ti aquí. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿quién es este Rey de Gloria? Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová, Dios poderoso es Él, Dios de los ejércitos, fuerte y valiente en batalla. Rey de la gloria, Rey de la gloria es Jehová. Tu reino no tiene final, pues tuya es la tierra y todo lo que en ella. Rey de la gloria, Rey de la gloria es Jehová. Claro que sí. Entonces, ¿cómo comportarnos o cómo tratar a los que nos critican? ¿Verdad? Tenemos el primero, nos acordamos, ¿no? Nunca reaccionemos con dureza. Comentando, siguiendo este paso, me gustaría seguir hablando de José. La historia de José es atractiva porque pues se puede ver una vida de complicaciones, de luchas. A José no le fue fácil toda su vida. Mucha gente estuvo ahí criticándole, ay, no, el niño consentido, al niño que le dan de todo, al niño que le compraron, digamos en esta época, ay, le compraron su iPod. Le compraron su bicicleta. Uy, le compraron su moto. Le compraron su iPhone 5. Mejor dicho, era como algo así parecido a lo que le estaba pasando a José, ¿no? Al principio le regalaron eso, pero empezaron a criticarle. Y más cuando este muchacho José, cuando estaba en esa niñez, le comenta a su papá el sueño que había tenido, ¿no? Y empezaron a criticarlo más y más. Así nos puede pasar. Como les comentaba, en la iglesia puede que que tú seas el que te esmeres y te esfuerces por buscar a Dios, el que te la pases en ayunos, el que te la pases en vigilias, el que te la pases buscando de la palabra, o que en cualquier momento que digamos estén predicando en un grupo familiar, en un grupo juvenil o en grupos donde se reúnen para hablar de Dios, y que tú estés tan anheloso, que tengas esa disposición y como que tú dices, yo sé de aquello, yo quiero hablar de lo otro, porque te has esmerado estudiando. Y muchas personas hoy en día, como lo dicen algunos que he escuchado, que actualmente se vive un evangelio light, un evangelio donde todo es, mejor dicho, ya no hay persecuciones, un evangelio donde creemos que todo es positivismo, que todo es, si tú estás económicamente bien, entonces estás bendecido. Pero no vemos las bendiciones que Dios nos ha colocado espiritualmente, los talentos que Dios nos ha colocado. Entonces, tenemos que, ¿para qué? Para reaccionar delante de estas personas, debemos nunca reaccionar con dureza. Y bueno, ahí va la segunda. Cuando te critiquen, acércate a él y no te alejes. Nuestra primera reacción como personas que pues nos tratan de hacer mal o nos sentimos atacados es ignorarlos. Pero la segunda opción es acercarte a él, no alejarse. No hay nada a personas problemáticas. Elías era un hombre que era usado bastantemente por Dios. Elías era una persona que tenía una unción grande. Y yo creo que esa unción no se la ganó así tan fácilmente. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros doblegamos nuestro orgullo, porque cuando nosotros nos sacrificamos, ese sacrificio lo digo porque a veces no nos gusta. Yo sé que hay personas que nos van a criticar y nos van a molestar y nos van a decir cosas, pero como dicen, a veces hay que comerse las palabras, hay que tragárselas y de acuerdo a ello aguantarse el dolor y acercarse más bien a esas personas. Ellas en cierta manera desean a menudo ser ignoradas, esas personas que te critican, de manera que no las evites. Lo que haces es que permites distanciarse emocionalmente, o sea, permites que esas personas que están ahí al lado tuyo, tú te distancies de él, de ella, y más si es en la iglesia, ¿no? Porque a veces en la iglesia yo creo que hay más divisiones que unión. Y recordemos que la cabeza es Cristo, nosotros somos las partes. Y si trabajamos en equipo, será mejor el trabajo del evangelio que se puede realizar. Es mejor el evangelio que se puede accionar, ¿no? De llevar la palabra de Dios a donde, como Él quiere. Bueno, y tenemos esa, ¿no? Acercarnos a Él, no alejarnos, porque nos distanciamos emocionalmente. Nos distanciamos y no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada cuando nos distanciamos de Él y estamos formando contiendas. Si nosotros tenemos el conocimiento y la sabiduría de que esas personas nos están criticando, nosotros debemos responderle de una forma diferente. ¿Sí? Entonces hay que también ver que cuando tú estás en la palabra de Dios, cuando tú entras, cuando tú buscas la presencia, te hace diferente a los demás, porque ya no vas a hablar de las personas, o si vas a hablar de las personas, tú le dices a esas personas de frente lo que tienes que decirle, de una manera en que esa crítica no haga daño, sino que esa crítica ayude a a formar, ayude a transformar inclusive, porque esa es la idea, ¿no? Transformando, transformarnos, cambiar y ayudar a otros. Entonces te invito a que uses estas dos partes. Nunca reacciones con dureza y acércate a él y no te alejes. Y así es. Entonces, además de lo que yo les comentaba, cuando una persona critica, cuando una persona lo hace hablando por las espaldas, confirma que pues su creencia no importa, o sea, a veces como que no se ha metido bien en las cosas de Dios. Y además, cuando tú haces esto, cuando te acercas a él y cuando le hablas de una manera con amor, hace que piense la otra persona que lo que él ha dicho no te interesa en nada. Bien, bueno, y ahora aquí los dejo con una canción de un muchacho que es de Puerto Rico, si no estoy mal, o es boricua. En todas maneras, me gusta mucho y espero la escuche. Oye, Dios te bendiga, te lo dice Chico. Como dice Benny, nada es imposible para Dios. Y si tú no me crees, presta atención, escucha. Oye, 25 de diciembre, día y hora de abrir los regalos. Ya no hay niños humildes, ahora todos piden caro. PlayStation y compu, celular que sea touch. Ponerse tenis LeBron, jugador sin clutch. Viviéndose la movie, ahora son niños materialistas. A temprana edad la humildad no está en su lista. Rogando de que tiene chavo y ni trabaja. Mientras su padre andaba al bus porque no le da pa' navaja. Desde chiquito le decían que era inteligente. Que cuando creciera podría salvar la gente. Así que se esforzó y se graduó con buenas notas. Para recompensarlo le dieron una guagota, ahora creció, estudió medicina y es doctor. Tiene una hija, una esposa y casa de un millón, pero se vanagloria de cada caso que atiende. Dice que él salva las vidas y que Dios no está presente. Un día le salvó la vida al señor Serrano, y cuando lo hizo la hermana alzó su mano y agradeció a Dios por lo que había hecho. Fue cuando el doctor enojado sacó del pecho lo que sentía, le dijo: ¿por qué le agradece? Si yo fui el que estuve con él todos estos meses. Malagradecida, yo me fajado por él, y usted le da la gloria a alguien que no puede ver. Ella le dijo: doctor, a mí Dios me sanó del SIDA. Mi padre me violó, así de duro fue mi vida, pero acepté a Cristo y vivo conforme a él. Por eso le doy las gracias a aquel que no puedo ver. Dale tu primer lugar a Dios. Verás como lo que tú le pides a Dios con fe, así Dios te lo concederá. Cuando la ciencia dice hasta aquí llegué, no hay más nada para ti, Dios te dice: no, tranquilo, para mí nada es imposible. Yo todo lo puedo. Yo todo lo puedo. Escucha. 25 de diciembre, día en que se enteró que su hija de 8 años, un doctor le diagnosticó que todo estaba perdido, que tenía cáncer progresivo, y él decía que si ella moría, él no quería estar vivo. Fue entonces cuando en su mente recordó la señora que aquel día le dio la gloria a Dios. Así que se humilló con su hija, se arrodilló, cerró sus ojos y una oración le dirigió a Dios. Le dijo: no te conozco, pero mi hija sí, eres mi último recurso, pero vengo a ti. Lo he tratado todo con el dinero que tengo, pero no ha pasado nada y veo que se acaba el tiempo. Te pido que la sanes en el nombre de Jesús. Para esta enfermedad también moriste en la cruz. Perdona mis pecados, sé que eres la salida. Por favor, tiene 8 años y le queda 1 mes de vida. Fue entonces cuando vieron que pasó algo positivo, y es que en su cuerpo el cáncer salió negativo. Ya tenía 14 años y el pelo hasta le creció, porque aquel día el doctor supo darle la gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Pídele al Señor con fe. Yo te aseguro que el Señor te va a conceder todo lo que tú le pidas. Oye, Dios es Dios y lo demás es parking. Te lo dice Chiclo. Ey, Dios te bendiga mucho. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú que estás viendo este video, si sufres de alguna enfermedad, desde hoy tú serás sano. Desde hoy tú serás sano. Solamente créelo. Porque yo lo declaro en el nombre de Jesús. Mira, por acá algunas personas me comentaron algo. Quisiera saludar a los que están ahí en el chat. Y recordando que estamos escuchando Sobrenatural 96.9 FM. recuerda, la radio que cambia, transforma, Radio Juvenil. Tenemos que muchas personas nos critican. Quisiera mandar saludos a todos los que están en el chat, ahí a Adri 2, Ali Edgar, Anaí, a Jafet. Jafet nos comentaba algo, que hay quienes nos critican por todo, y es verdad, ¿cierto? Nos critican por todo. Ay, que si hizo, que si hizo, está bien. Que si no hizo, no sirve para nada. Que si hizo, ay, pero es que no lo hizo bien. Que si no hizo, es porque no sirve para nada. Cosas así. Y es decir, todo el problema tienen, o sea, a todo nos comenta Jafet que en verdad nos critican por todo, a muchas personas, ¿no? Coméntanos acerca de si te han criticado, perdón, y cómo te han criticado. Es el tema de hoy, ¿no? Coméntanos ahí por el inbox y ahí estaremos hablando, estaremos diciendo lo que tú opinas en cuanto a cómo tratar a esas personas que te critican. Y continuando con esto, debemos ver que hay una tercera manera con la que nosotros debemos comportarnos o cómo tratar a aquellos que nos critican. Entonces, relacionarnos con él es el tercer punto. El primero, acordémonoslo, es nunca reacciones con dureza. Hazlo con amor. Acércate a él y no te alejes, y relaciónate con él. ¿Cómo así que, o sea, me tengo que ahora humillar delante de él? Yo creo que eso es lo que más quiero enfatizar en el día de hoy. A veces nosotros decimos, tengo la razón, pero lo más difícil para nuestra vida cristiana es doblegar nuestro orgullo y humillarnos. Pero te lo digo una vez más, recuerda, Dios nos ama y Dios dice, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Y créeme, joven, que me escuchas en la radio, en Venezuela, que me escuchas en Latinoamérica, joven, ten en cuenta esto, cuando doblegamos nuestro orgullo, cuando miramos el propósito de Dios, cuando nos metemos de lleno a buscar esa presencia, créeme que nuestro carácter va a ser procesado y va a ser martillado y va a ser transformando nuestras vidas, porque es necesario para que nosotros ayudemos a otros. Relaciónate con él, demuestra tu forma de ser, tu auténtico interés por su familia, su trabajo y su bienestar. Muéstrale con amor. Los criticones, ponle cuidado a esto. Los criticones por lo general tienen problemas con dar y recibir amor. Tenaz, ¿no? Aprendamos a conocer esto. ¿Por qué esas personas te critican? Es por esa razón. Es por esa razón que debemos acercarnos a él, relacionarnos a ellos. Mira, ponle cuidado, tienden a valorar más la opinión y la lealtad que la comunicación y la reconciliación. Mejor dicho, cuando nosotros, a pesar de las críticas, nosotros no debemos pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Inclusive personas que no son cristianas, la manera en que nosotros podemos entrar a esas personas es mostrar nuestro testimonio, pero no comportarnos de una manera que demuestren a ellos que somos igual a ellos o somos peores que ellos, ¿cierto? Debemos valorar más la opinión y la lealtad. Dicen que tienden más a valorar la opinión y la lealtad. Entonces, mostrando esa lealtad, preocupándonos, bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo te encuentras? La mejor manera de confrontarlos a ellos no es directamente, sino mostrando testimonio. Mostrando el testimonio. Así que

regreso de nuevo con lo que les comentaba hoy. ¿Cómo tratar a los que te critican? Vuelvo a recordar los puntos. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? Nunca reaccionar con dureza, acercarnos a él y no alejarnos. Y tercero, relacionarnos con él, ¿verdad? Ahora, un cuarto punto. Darle confianza y bendecirle. Sí, claro que sí, bendecirle. Decía Mark Twain, la benevolencia es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Dice Mark Twain, la benevolencia es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Por lo tanto, entonces, bendecimos. Es mejor bendecir y orar por aquellos que nos critican. Evadirle no funciona, ni tampoco discutir. Pero el amor nunca falla. Leamos ahí en Corintios, 1 Corintios 13, 8. Te lo dejo de tarea para que lo busques. 1 Corintios 13, 8, que dice. Espero, pues, después de todo lo que hemos hablado de las críticas que a pesar nosotros recibimos, debemos ver y tener en cuenta que si nos critican es porque en verdad Dios nos ha dado un talento, nos ha dado una habilidad, nos ha dado un don y más a las personas que les ha dado un ministerio. ¿Por qué? Porque el proceso no es fácil y más cuando hay que trabajar mucho. Y más cuando hay que trabajar en el uno mismo. Porque creo que el peor enemigo que uno tiene en la vida es uno mismo. ¿Por qué? Porque si uno no se conoce cómo se comporta, cómo reacciona en los secretos, cómo continúa en cómo comportarse con las demás personas, creo que en verdad no estamos haciendo nada. Formar nuestro carácter es lo principal. Y hay que ver que debemos aprender a tratar a las personas que nos critican, tanto dentro y como fuera de la iglesia. Que sea el Espíritu Santo que se encargue de todas estas cosas, que se encargue de esta situación que se nos presenta. Nosotros demostremos el amor que el Espíritu de Dios y que el Dios mismo nos da. El amor que dice en Corintios, 1 Corintios 13. Y creo que por los frutos, de esa manera crecerán y le demostrarán a esas personas que en verdad tú tienes un talento, tú tienes un don. Sigue adelante, continúa. Para ya finalizando, quisiera comentarles algo. Para aquellas personas que les gusta quejarse. Para aquellas personas que les gusta quejarse. Les voy a comentar una historia. Cierto día, un joven dijo, Dios, ¿te puedo preguntar algo? Y Dios le dijo, claro, seguro. Dime, ¿qué tienes? Coméntame. Me prometes, dijo el joven, me prometes que no te vas a molestar. Y Dios dijo, prometido. Cuando el joven le dice de una manera frustrada, ¿por qué dejaste que tantas cosas me pasaran hoy? Dios le dice, ¿qué quieres decir? El joven le dice, bueno, me desperté tarde. Y Dios le responde, sí. El joven le dice, a mi carro le llevó una eternidad para arrancar. Me demoré demasiado. No me prendió el carro. No me prendió el coche. Y Dios le dijo, claro, ajá, estás bien. El joven, gruñendo de una manera como grotesca, dice, para la hora de mi almuerzo me prepararon el sándwich equivocado y me tocó esperar de más. Me tocó esperar mucho más de lo que debía haber esperado. El joven le dice, Dios le dice, ajá. El joven vuelve y le dice, camino a casa, se quedó sin batería el teléfono, justo cuando iba a contestar una llamada. Dios le dice, sí, así es, muy bien. El joven le grita y dice, y sobre todo, cuando llegué a casa, solo quería ver un poco de televisión y descansar. Pero no encendió el televisor. Nada me salió bien hoy. ¿Por qué hiciste eso, Dios? ¿Por qué? Dios le dice, bueno, déjame ver. El ángel de la muerte estaba cerca al lado de tu cama esta mañana y tuve que mandar uno de mis ángeles, uno tras otro, para luchar por tu vida. Te dejé dormir mientras eso pasaba. El joven se siente apenado y dice, oh. Dios le dice al joven, no quise que tu carro encendiera porque había un borracho al volante en tu ruta que pudo provocar un accidente donde estuvieras involucrado si hubieras estado en la ruta a tu trabajo. El joven avergonzado se siente de una manera avergonzada y Dios le dice, la primera persona que preparó el sándwich hoy estaba enfermo y no quise que te contagiara la enfermedad. Sabías que no podría darte el lujo de faltar a tu trabajo. El joven dice en tono humilde, oh Señor. Luego dice Dios, tu teléfono se quedó sin batería porque la persona que te estaba llamando iba a comprometerte en un problema y no quise que tuviera oportunidad de involucrarte en una situación de esa. El joven suavemente dice, no más, ya ven. Debemos tener en cuenta que nuestro proceso es difícil. Y los dejo con eso. No te quejes por nada. No te quejes. Y si alguien te va a criticar, nunca reacciones con dureza. Acércate a él. Relaciónate con él y dale confianza, bendícelo, ora. Muchachos, los invito ya para terminar a la página y nos buscan por Facebook. Dale el buscador Transformados, dale la página Me Gusta. Vamos por los 100 Me Gusta. Los dejo con una canción que llenará sus vidas. Me gusta mucho. Esperaré en ti, de Jesús Adrián Romero. Espera en él todo lo que quiera. Y nos vemos de hoy en 8 a las 8:30, hora colombiana. Los espero a la misma hora y este día. Dios los bendiga y hasta la próxima. Transformados, un programa que renueva tu vida para ayudar a otros. Te fundamenta en el conocimiento de la palabra. Te motiva a mirar las escrituras con sabiduría. Lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. tardar tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Siempre tienes el control.